Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso por el acontecer centroamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos enviar un fuerte saludo a las radios comunitarias costarricenses, a Radio Veraguas en Panamá y a la Red de la Diversidad en Bolivia, quienes nos permiten llegar a más radioescuchas a través de la retransmisión de este espacio informativo. A continuación, los titulares más importantes de esta emisión. La Caja Costarricense del Seguro Social está frente a una crisis financiera que la empuja hacia su debacle. El Instituto Costarricense de Electricidad podría derrumbarse hacia el mismo camino. Existen síntomas muy similares entre ambas instituciones. Atentar contra ambientalistas tendrá una pena agravada. Una medida legislativa positiva pero insuficiente. Mientras tanto, el presidente Funes asegura que no permitirá la minería en El Salvador. Respecto a este tema, en nuestro espacio de entrevista, conversaremos con Pablo Ayala, un comunicador de Radio Victoria en El Salvador, amenazado de muerte por el papel de denuncia que ejercen contra un proyecto minero. Él, otro de sus compañeros y la radio en sí, permanecen custodiados por policías tras una exigencia que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Funes. Y en Guatemala, 17 sindicalistas fueron despedidos de una maquila. Al parecer, la acción responde a la discrepancia por las actividades propias del gremio y no a las justificaciones que aseveró la empresa. Y en nuestro espacio de opinión, 14 periodistas hondureños han sido asesinados entre el 2010 y este año. El último crimen se dio contra un comunicador de Radio Progreso. En nuestro espacio de opinión tendremos la posición oficial de esta emisora. En Costa Rica. La Caja Costarricense del Seguro Social está frente a una crisis financiera que la empuja a su debacle. El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, podría enrumbarse hacia el mismo camino. Existen síntomas muy similares entre ambas instituciones. El presidente ejecutivo del ICE, Eduardo Dorian, renunció recientemente tras darse a conocer un contundente informe de la Organización Panamericana de la Salud, en donde se señala que la Caja Costarricense del Seguro Social podría enfrentar un déficit superior a los $600 millones en los próximos 4 años. Dorian fue el presidente ejecutivo de la Caja durante el gobierno anterior. Y es que desde el lunes se da en Costa Rica una huelga nacional en los centros hospitalarios del país. Los sindicatos y funcionarios exigen que el gobierno busque soluciones a una deuda que tiene con la seguridad social de más de $1,000 millones. Asimismo, defienden algunos derechos adquiridos como trabajadores de esta institución, que algunos señalan de excesivos. El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Caja, Luis Chavarría, lamenta que el gobierno aproveche la huelga para desviar la atención del verdadero problema. Yo lo que creo es que aquí tienen que haber otros actores sociales que tenemos que exigir de que esto no se resuelve atacando a los trabajadores de la Caja, sino que aquí está demostrado que el problema de la crisis del gobierno, que el problema del colapso del gobierno es el que no se hayan pagado estos 728 mil millones de colones, y si no se pagan, posteriormente estamos seguros que comenzarán a cerrarse los servicios en perjuicio de los asegurados. Esperamos lógicamente también de que este movimiento haga conciencia en el pueblo costarricense de que es la única forma de salvar esta institución y obligar al gobierno para que pague las descomunales deudas que tiene para con la institución. Tal vez con razón o no, los asegurados se enojan porque el día de hoy o mañana podrían estar perdiendo una cita. Sin embargo, aquí lo que creemos que en el fondo es salvar a la institución. La institución no puede sobrevivir si el gobierno no asume la responsabilidad de que le paguen esa gigantesca deuda, y nosotros decimos mejor que es que perder una cita hoy, que le vengan a dar una cita mañana al 2019 o al año 2020, tal y como está sucediendo en estos momentos. El movimiento sindical de la Caja exige que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, ordene a las instituciones públicas pagar a la Caja el 15% de las utilidades. a su vez que se indague para determinar quiénes son los responsables de la crisis institucional, así como el despilfarro de recursos en compras privadas y alquileres de edificios. Mientras, el gobierno espera una consulta para ver si el juzgado laboral de Goicoechea declara la huelga ilegal. Los diputados nombraron una comisión investigadora para pedir cuentas e indagar la situación de la caja. Eduardo Dorian, el ahora expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, justificó su renuncia y argumentó que su objetivo es responder a los cuestionamientos que han realizado sobre su gestión como jerarca de la caja. Teófilo de la Torre, actual ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, asumirá el puesto que deja Dorian a partir del próximo lunes. Para muchos, este es un momento indicado para también volver los ojos y ser críticos ante la situación actual que enfrenta el ICE, máxime en un escenario de apertura donde se deja atrás el monopolio. La Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones señala que el ICE está bajo una ideología de desmantelamiento y exige un diagnóstico de todas las irregularidades. Jorge Arguedas, secretario general de ANTEC, explica. Nosotros, con la salida de Eduardo Dorian, queremos que la presidenta de la República apoye la gestión de don Teófilo de la Torre en el sentido de desmantelar los grupos de poder que dejó Pedro Pablo Quiroz y el grupo de los hermanos Arias Sánchez en el ICE. Y además que se le haga el diagnóstico correcto al ICE para ver dónde están los 4.000 trabajadores que el gobierno de Oscar Arias metió a la institución y que no están en los sectores productivos. Y que verdaderamente revisemos la forma en que vamos a enfrentar la competencia. De ahí que nosotros, más que un cambio de personas, necesitamos un cambio de actitud del Poder Ejecutivo, un cambio de actitud de la SUTEL, que se ha convertido en el enemigo número uno del ICE, favoreciendo a las multinacionales, y de ahí que nosotros partimos de que ya hay leyes aprobadas, que la competencia está, pero que no podemos discriminar principalmente en el operador dominante que es el ICE, que es el dueño de la red de telecomunicaciones y que es el producto del ahorro de los costarricenses por más de 40 años. Y es que precisamente este cuestionamiento que lanza Arguedas respecto al crecimiento desmedido de contrataciones en el ICE, las 4.000 plazas durante la administración Arias, es lo que recientemente la OPS señaló en el informe de la Caja del Seguro Social, en donde en tan solo 5 años hubo casi 11.000 nuevas plazas. Lo más preocupante, según el informe, es que ese aumento no se transformó en una mejora en la atención médica, pues durante ese periodo disminuyeron la cantidad de cirugías y consultas. Jorge Arguedas dijo que en el ICE se engruesa la parte administrativa con la creación de gerencias sin ningún sentido, a pesar de que el trabajo de la institución es técnico. Además, existen más de 12 denuncias por irregularidades interpuestas ante el Ministerio Público y a esto se suman las ventajas que tiene la competencia que recientemente opera. Mire, el ICE tiene todo el know-how, es el dueño de las redes, tiene técnicos, ingenieros, que hoy la mayoría están en el congelador, que no están participando en este proceso por meter políticos a dirigir los diferentes grupos técnicos, y de ahí que en esas condiciones el ICE no puede. Nosotros estamos entregando toda la posibilidad de negocio, ya entregamos los operadores virtuales, lo entregamos en condiciones que nadie sabe, ¿verdad? Ya el sector político quebró Radiográfica Costarricense para engordar una empresa que se llama ITS, que es de los políticos, y en esa línea el país va a sufrir una situación bastante difícil, como lo advertimos si se da la privatización del sector telecomunicaciones. Estamos entregando la gallina y los huevos de oro a precios de vaca flaca. Hay una gran cantidad de denuncias que hemos venido tramitando a través del control político, denuncias que hoy están en la vía judicial, como el desmantelamiento de la institución, como compras irregulares, compras de equipos que hoy están en bodega y que no tuvieron ningún retorno financiero para la institución, y está todo sumamente probado. Aquí la gran prueba es para el Ministerio Público, ¿verdad? Si verdaderamente se mide con la misma vara que tiene poder político. No queda más que esperar si el caso específico de la Caja Costarricense del Seguro Social servirá de experiencia para el gobierno y las instituciones de control para que intervengan a tiempo el ICE, o bien Habrá que esperar que un organismo internacional presente un informe tardío para demostrar las irregularidades y denuncias que desde hace tiempo hacen los sindicatos y uno que otro político comprometido. ¿Vos naciste aquí? No, pero mis padres me trajeron muy chihuina. Ah. Yo me siento tique nicaragüense, porque en mi casa hay una mezcla de costumbres. Que tuanis, es como vivir en dos mundos al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, te da el chance de tener dos puntos de vista. Si querés un día te invito a que veas mi otro mundo. Nuestro mundo es culturalmente diverso. ¿Por qué negarlo? Mejor disfrutémoslo. La nueva generación dialoga con el migrante. Este es un mensaje de Voces Nuestras y Senderos, con el apoyo de la Unión Europea. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. El próximo lunes habrá un festival ambiental para denunciar las atrocidades que suceden en Costa Rica contra el medio ambiente. Por otra parte, se pretende crear un solo frente de lucha para tener mayor incidencia en las defensas al ambiente. El Comité Patriótico Nacional, que se mantiene después de su conformación tras la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, impulsa la iniciativa. Artistas nacionales aportarán su talento en este festival ambiental. Nelson Brenes, de la comisión organizadora, expresó la importancia de aprovechar el espacio en busca de unificar esfuerzos de lucha social. No es un secreto de que hay muchas y hay muchas cantidades de gente que está trabajando por mejorar y por defender nuestros recursos naturales, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos con esto es, ¿verdad?, de que está bien, de que está perfecto, de que todos sigamos luchando en nuestros frentes, ahí no sé, los que están en la cuestión del aleteo, los que están en la de ni una sola mina, por la cuestión de Crucitas, los otros que están en la mina Bellavista y así, ¿verdad?, y las lomas de Salitral y todo eso. Pero lo que queremos nosotros es tratar de unificar y que se cree un solo frente para buscar frentes comunes como tales, ¿verdad? O sea, como lo vimos con la lucha, no sé, por decirte, con el combo, ¿verdad? Que era la cuestión del combo de Liz, entonces todos nos unimos y entonces se pudo detener. La cuestión del TLC, igual, bueno, todos sabemos lo que sucedió, pero fue una unión de fuerzas, ¿verdad? Rocibel Porras, miembro del Comité Patriótico Nacional, explicó que el aporte ciudadano permitió la organización. Música, teatro y poesía forman parte de la propuesta del festival. Porras mencionó que además de las muestras artísticas, darán información sobre la explotación indiscriminada de los recursos naturales en Costa Rica. Hay gente que, por ejemplo, cree que la minería fue erradicada totalmente con la nueva reforma al Código Minero. Y queremos decirle a la gente que así no es. O sea, es un gobierno unido con todas estas empresas transnacionales que vienen a explotar todos nuestros recursos en contra del pueblo, de los pocos que estamos luchando. Las empresas, estas empresas internacionales, que la mayoría son transnacionales, vienen a explotar todos nuestros recursos. Ustedes han visto sucediendo con la piña, que la piña pasó de que éramos 5.000 hectáreas, ahora es algo no sé cuántas, hace un tiempo iban como por 50.000, todos estos químicos contaminantes están llegando hasta el mar Caribe. Ya ahora esas empresas no vienen únicamente por lo que era la madera o porque venían a deforestar, a desarrollar proyectos, ya ahora vienen por el subsuelo. Vienen a llevarse nuestro oro y ahora vienen a contaminar todos nuestros mantos acuíferos con toda esta explotación indiscriminada de nuestros recursos. Y ahora ven que que hace unos meses salió a la luz pública lo que es la explotación del petróleo, ¿verdad?, y del gas natural. El festival ambiental, denominado En Defensa de Costa Rica y en contra de la explotación indiscriminada de los recursos naturales, se realizará el próximo lunes 25 de julio en el Parque Central en San José, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En El Salvador. Atentar contra ambientalistas tendrá una pena agravada. una medida legislativa positiva pero insuficiente. Mientras tanto, el presidente Funes asegura que no permitirá la minería en El Salvador. Desde ese país nos informa nuestro corresponsal Alfredo Carías. El presidente salvadoreño Mauricio Funes expresó que durante los 3 años que restan de su mandato no se permitirá que ningún proyecto de explotación minera se realice en el país. Que aun cuando un proyecto minero puede traer ingresos adicionales a las comunidades o al Estado mismo a través de los impuestos, pero el costo, el impacto medioambiental y la salud pública es mucho mayor de los ingresos que podemos recibir. Yo no voy a poner en riesgo la salud pública de la población a cambio de algunos ingresos adicionales que podemos recibir. Sin embargo, solo con la buena voluntad no es suficiente, asegura el ambientalista Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. De las declaraciones del presidente Funes también se desprende una tarea para él, que es que para que su decisión se convierta en una política de Estado de mediano y largo plazo, él está comprometido en mover en la Asamblea Legislativa, a partir de su Ministerio de Economía o si no del Ministerio del Medio Ambiente, una ley que prohíba la minería metálica en El Salvador. Eso sería un legado importante que el presidente Funes le dejara al país en materia de la protección ambiental frente a la amenaza creciente de esta fiebre del oro y de la plata que tenemos por todos lados. La empresa minera se desvinculó de asesinatos y acusa a activistas de invasiones armadas. Mientras tanto, el pasado 12 de julio, Patrick Leahy, un senador demócrata de Vermont, habló de la situación de violencia contra ambientalistas en El Salvador frente al Senado estadounidense y dijo: "No hay una responsabilidad más importante del gobierno como la de defender el Estado de Derecho. No se puede exagerar la necesidad urgente del mensaje que será enviado a todo el pueblo salvadoreño al llevar a los autores de estos crímenes a la justicia". Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Bueno, y es que la situación con el tema minero en El Salvador se agrava. Precisamente a iniciativa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se impulsa un proyecto para que exista una pena en contra de quienes atenten contra ambientalistas. Esto ante los últimos hechos de violencia en contra de activistas que se oponen a la minería y defienden los derechos humanos. Les invitamos a escuchar más adelante en esta emisión una entrevista con un comunicador que es amenazado de muerte por el tema de denuncia de las actividades mineras. En su testimonio hablará de la injerencia política de estas empresas y de la relación que podrían tener con varios crímenes ya perpetrados. Son ríos de gente que cortan los ríos. Los migrantes irregulares con más de 20 años de vivir en Costa Rica tienen derecho a naturalizarse si no han sido juzgados o condenados en el país. Ser un migrante informado hace la diferencia. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. En Guatemala, 17 sindicalistas guatemaltecos fueron despedidos de una maquila. Algunos de los agremiados inclusive han recibido amenazas de muerte. Desde Guatemala nos informa nuestro corresponsal Douglas Cuevas. Por finalizar labores fue la excusa de la maquila Abandia, ubicada en la zona 2 capitalina, en la colonia El Zapote, para despedir en la presente semana a 25 personas, 17 sindicalistas y dos de ellos amenazados de muerte. Según palabras de Síndico Diner, quien trabaja en apoyo al sindicato, la empresa continúa trabajando a la perfección. Indirectamente les dicen que, les dijeron que están despedidos porque la empresa Abandia terminó la relación laboral con los trabajadores y que ellas precisamente deben de irse de la planta porque la empresa no la cierra. ¿Esto es cierto? ¿Que haya cerrado? No. La empresa ha venido trabajando normalmente, la producción está normalmente, entonces no hay justificación que sea de. El grupo de sindicalistas, por buscar mejoras en su ámbito laboral, ha recibido presiones desde hace mucho tiempo. El pedido que realizó la empresa Bandia fue al comité ejecutivo y consultivo y al día del sindicato que ellas han estado tratando de luchar contra todo, porque ahí también, además de estos despidos que realizaron, ellas han sido amenazadas de muerte también. ¿Cuántas han sido amenazadas de muerte? Está Silvia Hernández y Hans Marroquín. Desde hace un año conoce el Ministerio Público el caso, que poca importancia le ha dado, ya que al haber transcurrido casi 365 días, aún se desconoce ¿De dónde provienen dichas amenazas? Douglas Cuevas. Para dar continuidad al acontecer noticioso en Guatemala, damos el pase de transmisión a Luis Ovalle. La ley de acceso a la información aprobada en ese país hace más de 2 años enfrenta debilidades de aplicación. Las áreas rurales hacen mayor uso de esta herramienta legal. Una de las más grandes debilidades del Estado guatemalteco en materia de acceso a la información es que no cuenta con una verdadera política de transparencia y de lucha contra la corrupción, aseguró David Gaitán de la entidad de Acción Ciudadana al evaluar la aplicación de la Ley de Acceso a la Información en el país, aprobada en septiembre de 2008. De acuerdo con Gaitán, la cultura de opacidad existe en el gobierno. Se toman acciones aisladas como la aprobación de la ley, pero una política auténtica de lucha contra la corrupción y de querer transparentar la gestión pública no existe. El analista manifestó que no solo se trata de un tema de recursos económicos para poner en marcha la ley, ya que son los ministerios con más presupuesto que otras entidades públicas los que han puesto mayores trabas a la normativa y reservas de información cuando ésta es solicitada. Lo que algunos funcionarios de gobierno han afirmado sobre el poco uso de la ley y la falta de interés por parte de los ciudadanos desde que entró en vigencia. No se puede afirmar eso de manera tan tajante cuando no ha habido un programa para informar sobre la ley y los derechos de los ciudadanos. Más bien, existen esfuerzos aislados de parte de entidades de la sociedad civil para dar a conocer la iniciativa, dijo el analista, en referencia a una capacitación realizada por el Grupo de Apoyo Mutuo en 5 departamentos del país, donde pobladores de las áreas rurales aprendieron a utilizar la ley e hicieron 117 solicitudes de información a diversas entidades públicas, entre ministerios, alcaldías y otras instituciones. La experiencia de Gaitán en el área de asistencia legal anticorrupción de Acción Ciudadana es que los habitantes de área rural son los que han hecho mayor uso de la herramienta legal para obtener información, lo que es comprensible porque al vivir en comunidades más pequeñas, los actos de corrupción afectan más directamente a sus pobladores. En contraste, los funcionarios estatales no tienen la cultura de informar sobre los actos públicos. Muchas veces responden a presiones y publicaciones de prensa para entregar la información y no porque exista una cultura de transparencia, señaló. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas. No pagar vacaciones, aguinaldo u horas extras por la condición migratoria irregular del trabajador es ilegal. Denúncielo. Ser un migrante informado hace la diferencia. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Y ojalá. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Buena Onda, noticias positivas que destacan un buen aporte. El Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas invita a las organizaciones de pueblos originarios a que presenten solicitudes de donación para financiar proyectos. Las actividades deberán basarse en la identidad, los recursos naturales, la propiedad intelectual, los derechos humanos de los pueblos indígenas, entre otros. La fecha de caducidad para someter propuestas de proyectos es el 31 de agosto del presente año. Más informaciones en la página web www.ifat.org. En esta semana empezaron los trabajos de la red mesoamericana Mujer, Salud y Migración en México. La entidad está integrada por 40 organizaciones civiles de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. La red tiene por objetivo contribuir a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta red impulsará espacios donde los migrantes pueden quedarse durante su trayecto migratorio de forma segura. También crearán un registro de salud para conocer el número de mujeres con VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La organización Pacto por la Vida inicia un concurso de blogs sobre temas socioambientales. Personas interesadas pueden describir experiencias en sus comunidades. A su vez, en el espacio pueden proponer mejoras y acciones en armonía con el ambiente. Las personas interesadas tienen tiempo hasta el 14 de octubre para crear su blog en la página www.eco-almedio-book.net. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. 14 periodistas hondureños han sido asesinados entre el 2010 y este año. El último crimen se dio contra un comunicador de Radio Progreso. En nuestro espacio de opinión tendremos la posición oficial de esta emisora en la voz de Iolani Pérez. Asesinatos contra periodistas. Con mucha tristeza, impotencia e indignación, recibimos la noticia sobre el asesinato de Neris Jeremías Orellana, un joven comunicador social, director de Radio Joconguera, una radio comunitaria del municipio de Candelaria, en el empobrecido y olvidado departamento del Empira. Neri ya había recibido amenazas por el trabajo comunicativo que desde su radio desarrollaban con apertura a la Iglesia Católica, al pueblo pobre y a los sectores en resistencia. El Comité por la Libre Expresión, CELIBRE, también informa que hay otro comunicador con serias amenazas de muerte. Se trata de Germán Castro, comunicador social de Radio Joconguera. Al mismo tiempo están amenazados el padre José Amílcar Lara, párroco de Candelaria Lempira, y su alcalde, el señor Manuel Bonilla. La muerte de Neri Jeremías Orellana se suma al asesinato de 13 periodistas más desde marzo de 2010, según los datos de CELIBRE, quien a la vez documenta 45 violaciones a la libertad de expresión en el primer semestre de este año, y el blanco de las persecuciones siguen siendo las radios comunitarias, alternativas e independientes. Este nuevo asesinato nos confirma que las persecuciones, amenazas y asesinatos contra los periodistas continúan sin que el gobierno que dirige Porfirio Lobo Sosa mueva un dedo para detener dichas acciones. Estos hechos de violencia confirman también que más allá de los acuerdos entre cúpulas, del regreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos y del mal llamado Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, lo que sigue imperando en el país es la intolerancia, la sed de venganza y la ley del más fuerte. Desde Radio Progreso, convertimos en una demanda y exigencia nacional la recomendación que hizo la Comisión de la Verdad al gobierno de Porfirio Lobo Sosa de investigar lo más pronto posible y castigar a los responsables por las amenazas, persecuciones y asesinatos contra los comunicadores sociales, porque de lo contrario se seguirá derramando la sangre de valientes personas que se atreven a poner el dedo en la llaga de los graves problemas que sufre nuestro país. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Tal y como anunciamos en titulares, comunicadores de Radio Victoria en El Salvador son amenazados de muerte tras su papel de denuncia contra la actividad minera y las irregularidades a su alrededor. Recordemos que 4 ambientalistas han sido asesinados en ese país. La periodista Laura Macuidi, junto a otros comunicadores de América Latina, estuvieron presentes en esa radio para demostrar la solidaridad con estos profesionales y su trabajo. Laura Macuidi entrevistó a Pablo Ayala, quien dio todos los detalles de la situación. Bueno, buenos días. A mi lado tengo a Pablo Ayala. Él es comunicador de Radio Victoria, una emisora en El Salvador, que en este momento es custodiada por fuerzas policiales ante las insistentes amenazas de muerte que han recibido su personal. La oposición y denuncia contra un proyecto minero de la empresa canadiense Pacific Rim ha sido un tema que ha generado mucha polémica e inclusive se han asesinado a 4 ambientalistas, según tengo entendido, y además pues estas personas asesinadas fueron claramente opositoras al proyecto minero del cual estamos hablando. Bueno, Pablo, bienvenido a la revista informativa Voces Nuestras. Usted ha tenido un trabajo de denuncia y el papel de incidencia de Radio Victoria pues les pone hoy en un momento sumamente difícil. Tal vez si nos pudieras contar, Pablo, un poco acerca de esta situación que están viviendo ustedes. Gracias a la radio revista Voces Nuestras en Costa Rica. Y es cierto, la denuncia que Radio Victoria ha hecho en Cabañas, junto a las comunidades, junto a las organizaciones sociales, ha llevado a que hoy exista un clima de inseguridad, de persecución y muerte, tanto a comunicadores sociales como ambientalistas del departamento de Cabañas. Si bien es cierto lo que mencionabas, pues es real, hasta hoy se contabilizan 4 ambientalistas asesinados. Marcelo Rivera, Dora Alicia Sorto, que llevaba a su hijo en el vientre, Ramiro Rivera, y asimismo el joven ambientalista Juan Francisco Durán, que es el último, hoy el 3 de junio de este año, pues fue desaparecido y posteriormente encontrado asesinado aquí en la capital salvadoreña. ¿Qué ha pasado con estos asesinatos? ¿Se ha pronunciado la fiscalía? ¿Ha habido alguna investigación específica? La fiscalía, en el caso de Marcelo Rivera, que fue el primer ambientalista asesinado, ligó este caso a delincuencia común y a problemas pasionales, cosa que el movimiento social descarta y no está de acuerdo en ningún momento que sea eso lo que haya pasado, sino más bien es que atrás de los hechores materiales hay hechores intelectuales que deben de ser investigados y la fiscalía no está jugando con el papel que debe de jugar. Y específicamente con la última persona asesinada, tengo entendido de que ha sucedido algo sumamente difícil en cuanto al tratamiento que se le dio después de su muerte y de la ubicación de este joven. Sí, el joven fue encontrado, como te digo, se desapareció el 3 de junio de este año y fue encontrado el 4 de junio, un día después, abandonado su cadáver en el municipio de Soyapango, aquí en San Salvador. Entonces la policía encuentra el cadáver, lo reconoce medicina legal, se lo lleva a la fiscalía y lo entierra en una fosa común. Entonces, a sabiendas de que se había perdido esa persona en Cabañas, ya lo habían reportado como desaparecido cuando no llegó a su destino, y lo entierran. Entonces comienza la familia a buscarlo, no lo encuentran, y después la misma fiscalía informa a la familia que fue encontrado un cadáver, pero que no saben si es ese o no es ese. Entonces lo exhuman, cosa que fue muy difícil para que la fiscalía diera el permiso de exhumación, y solamente les entregaron fotos al principio para que lo reconocieran, y la familia dijo que sí era ese cadáver, sí era ese el hijo del señor, porque fue el papá quien lo reconoció. Y después comenzaron al trámite para exhumarlo de una fosa común en San Salvador. Ese trámite fue muy grandísimo. La fiscalía puso muchas trabas para que el cadáver no fuese dado a la familia, pero al final, pues con la exigencia de las organizaciones sociales, se dio el cadáver, y precisamente hasta hoy no se tiene resultado. Solo se sabe que fue asesinado de un disparo en la cabeza y que se le deshizo el cráneo, nada más. Eso es lo que ha hecho la fiscalía, pero no dice ni ha ligado nada a este caso a delincuencia común, ni ha dicho que puede ser por ser ambientalista, pero las organizaciones creemos y estamos seguros que es por el trabajo que ha realizado en contra de los proyectos mineros en Cabañas, porque con todo lo que se vive, pues no se puede descartar absolutamente nada que no sea de este famoso grupo de exterminio que existe en la zona, según los mensajes y los anónimos que nos llegan. Se habla, Pablo, inclusive de que existe o existió un video donde se le vio a él pocas horas antes de su muerte pegando unos afiches en la capital o en algún lugar de El Salvador en contra de la minería. Sí, claro, fue en el municipio de Hilo Vasco, siempre en el departamento de Cabañas. Hacía 2 días de desaparecer, él andaba pegando afiches y los compañeros del movimiento social tomando video. Él aparece también en ese video, aparecía, y al siguiente día, pues al tercer día, desaparece. Hace unos 8 días fue robada esta cámara donde estaba ese video que andaba pegando afiches. Fue robada esta cámara al compañero Alirio del municipio de San Isidro, siempre en Cabañas. ¿Qué sucede entonces? Que en este video aparecía que el carro de la alcaldía de Hilo Vasco andaba pasando de un lado a otro en ese momento. Ese era un indicio de investigación de parte de la fiscalía. ¿Pero qué pasa? Se roban la cámara donde estaba el video con el fin de que no se descubra quiénes pueden ser los hechores materiales y intelectuales de este caso. Hablemos, Pablo, específicamente de las amenazas hacia Radio Victoria. Se presenta una denuncia en el año 2009. Desde esa fecha hasta hoy apenas resulta cierto avance, por así decirlo, el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie y exija seguridad para todas estas personas que están corriendo riesgo con sus vidas. Tal vez si nos comenta un poco acerca de este proceso y el papel que ha jugado la Fiscalía, pero también un poco acerca de las amenazas. ¿Qué tipo de amenazas están recibiendo ustedes? Sí, precisamente el papel de la Fiscalía, en este caso de las amenazas a Radio Victoria, ha sido un papel muy, pero muy pésimo, ¿no? No ha dado lo que debe dar, ni ha hecho lo que debe hacer, lo que le corresponde hacer como instancia de investigar en el país. Nosotros consideramos que desde el 2009, que se pusieron las primeras denuncias en San Salvador, la Fiscalía a estas alturas debería tener resultados de esas investigaciones, pero no las tiene. Eso significa entonces que no está investigando, sino que solamente está haciendo así, diciendo que está investigando, pero no lo está haciendo. Más sin embargo, las amenazas que llegan a Radio Victoria son de forma escrita, a través de anónimos, a través de mensajes de texto, a través de correos. En 2009, cuando comenzaron, fue a través de correos, ¿no? En su caso específicamente, ¿nos puede comentar un poco acerca de lo que ha vivido? ¿Cuál es el Pablo de antes y el Pablo de ahora, quien tiene que tener un custodio las 24 horas del día, precisamente tratando de asegurarle su vida ante tantas amenazas? Antes todo era diferente, podía ir al parque, podía salir a la hora que quisiera, de la noche y del día, solo. Más ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos brindó medidas cautelares, dictó medidas cautelares para el personal de Radio Victoria, a la infraestructura y a algunos del personal, ¿no? No a todos. Es totalmente la vida que vivíamos antes a la que vivimos hoy. Podemos decir de que la situación ha empeorado y las autoridades no tienen respuesta. Es totalmente difícil estar viviendo en situaciones como la que hemos vivido. Es totalmente muy contradictorio cuando la Fiscalía, en vez de investigar a quienes están detrás de todo esto, tenga que venir ahora a decir de que va a investigar al mismo personal de Radio Victoria. Eso también todavía nos mete en un tema de tensión en el cual es importante prestarle atención, porque en su momento la Fiscalía va a salir diciendo que las amenazas vienen desde ahí mismo, de adentro, con el fin de tapar aquellos hechores materiales e intelectuales como funcionarios públicos, como las mismas autoridades o como la empresa, ¿no? Entonces está clarito ahí que existe un crimen organizado, pero no de delincuencia común, sino un crimen organizado entre autoridades políticas, autoridades gubernamentales y autoridades de la comunidad. Precisamente, Pablo, ¿cuáles son los indicios que le llevan a ustedes a señalar a gente política y de la empresa que estén inmiscuidos precisamente en toda esta situación de los asesinatos? La lucha contra la minería metálica ha sido incansable. Radio Victoria ha dado toda la información necesaria a las comunidades, y eso implica entonces que a la empresa no le parece eso. Ahora, en lo político, Radio Victoria ha jugado un papel muy importante en denunciar aquellos atropellos que se le hacen a las comunidades al no ejecutarle los proyectos que deben de ejecutársele. Significa entonces que incluso un funcionario de Cabañas, que es alcalde de un municipio de Cabañas, dijo que Radio Victoria era un estorbo y que la iba a hacer desaparecer de su camino. Entonces, ¿qué más esperamos? ¿Qué más espera la Fiscalía? ¿Qué más espera la policía para comenzar a investigar? No sabemos. Incluso en algún momento esta empresa minera canadiense Pacific Rim ha tenido algún tipo de acercamiento de alguna índole con Radio Victoria. Sí, decíamos nosotros, cuando Radio Victoria estaba construyendo su nuevo local, que ahora es un edificio de dos plantas, por cierto muy bonito, entonces llega la empresa minera a ofrecer pauta publicitaria que iba a pagar pues a muy buen billete, muy buenos dólares, esa pauta, y que iba a dar $8,000 mensual a la radio regalados, y que iba a ayudar a construir un edificio no solo de dos plantas, sino que de tres plantas. Entonces, al no aceptar Radio Victoria esa oferta de la Pacific Rim, sin duda alguna, pues no les iba a parecer, ¿no? Bueno, Pablo, Cabaña es el departamento más pequeño y más pobre de El Salvador. En este departamento, como comentabas anteriormente, está instalado el proyecto minero, pero ¿cuál es el papel de los 9 municipios que están alrededor con respecto a este tema en específico de Radio Victoria y de la permanencia de este proyecto minero? Ningún alcalde, ningún diputado, bueno, de hecho solo el diputado por Arena en Cabañas, el partido de derecha, ha dicho de que si las amenazas son ciertas, pues que se investiguen y que eso va a dar resultados. El diputado por parte de la izquierda ha dicho que sí está a favor de que se investigue y que debe de protegerse la vida del personal de Radio Victoria y que no debe permitirse la explotación minera. Los alcaldes hasta hoy no han dado ningún resultado, no han dicho absolutamente nada ante el tema, pero sí ante el caso de la minería, pues claro, los alcaldes de Cabañas han apoyado a la empresa minera que estaba instalada en la zona, y ahora cuando se niega el permiso de explotación porque ya había explorado, pues lo que hace es retirarse de la zona con la presión de las comunidades. Eso es muy importante. Las comunidades, ¿qué papel han jugado? El papel de las comunidades, el papel de Radio Victoria, el papel de las organizaciones sociales en Cabañas ha sido un ejemplo de lucha para los pueblos de América Latina. Ese papel ha hecho que la empresa minera pare sus operaciones en la zona, incluso la misma población, no Radio Victoria, ni los dirigentes de las organizaciones sociales, sino las comunidades fueron y se tomaron un lugar donde estaba la empresa minera, unas máquinas, y les quemaron incluso un rancho donde tenían todo eso. ¿Por qué? Porque la gente está indignada. La gente no quiere saber nada de minería. La gente sabe que minería significa muerte. Paradójicamente, Pablo, precisamente fueron las comunidades que primero le dieron seguridad a Radio Victoria, sí, y sí, al personal antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara. Exacto, las mismas comunidades que han sobresalido, comunidades que hoy se les llama subversivas, guerrilleras, comunistas, socialistas y todo ese tipo de cosas debido a la acción que han tomado, ¿no? ¿Y cómo era? ¿Se turnaban la vigilancia? Sí, se turnaban durante la noche en grupos de 5 personas y vigilaban despiertos y en la calle y frente y por todos lados. ¿Existen ya personas exiliadas ante todo este acoso y de denuncias? Tal vez si nos puedes comentar un poco acerca de esto, de las amenazas que recibieron, y evidentemente son gente que era personal de Radio Victoria y que ante ese acoso han tenido que partir, sí, hacia otros países. Ya hay 2 personas exiliadas, 3 personas exiliadas. Además de eso, pues hay mucha gente que ya se ha retirado de la radio debido a esta situación, ¿no? Sobre el discurso de Mauricio Funes, el discurso donde habla de rechazar nuevas concesiones de minería en El Salvador, ¿qué opinión le merece? Prácticamente las comunidades de Cabañas, los medios de comunicación que luchamos en favor del medio ambiente y los derechos humanos, hemos dicho que no basta con pronunciarse. Bastaría si el presidente presenta un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y se aprueba una ley contra la minería metálica. Cuando veamos un proyecto de ley firmado y escrito, entonces sí vamos a aplaudir la acción del presidente. Por ahorita, claro, acompañamos lo que dijo y estamos muy de acuerdo, pero también necesitamos hechos concretos. ¿En qué ha cambiado tu vida, Pablo? En el sentido de que has recibido amenazas, ¿han pasado más allá eso de las llamadas y de los correos? ¿Te has sentido verdaderamente en algún momento en un aprieto más preciso? Claro, me he sentido en aprietos en los cuales he pensado que ese día voy a morir. Y ha cambiado mi vida al alejarme de mi familia, al irme de mi casa, porque claro, tuve que irme de mi casa por el temor y el miedo. Pero precisamente cambia cuando no vas a regresar a tu casa, cuando sabes de que salís, pero que no sabes si vas a volver o no vas a volver. Es un clima de tensión y al cual debe de resignarse. Cada persona que está en esta situación debe resignarse, que si le asesinan, pues claro, diste tu vida por una causa justa y que es necesario hacerle frente, ¿no? ¿Qué has vivido? Tal vez si nos puedes comentar un poco acerca de esos momentos en los que de verdad has sentido muy cerca la muerte. Una vez que iba saliendo de un banco de la cabecera departamental de Cabañas, 3 tipos estaban ahí, me siguieron y yo me subí al bus y no lograron asesinarme. Otra vez llegaron a mi casa y claro, su intento era asesinarme, pero tampoco pudieron porque no pudieron ingresar a mi casa. Y algunas otras veces que he sentido presencia de personas muy cercanas a mí, personas que han andado muy cerca de mí, buscando ese momento preciso para poderme asesinar, pero no lo han logrado. Más ahora que tengo medidas de la corte, que bien puede hacer que lo logren, pero más sin embargo, pues más de alguien podría caer también, ¿no? Saben de que no está fácil ahorita. Por último, Pablo, es admirable ver que a pesar de tu corta edad y de la difícil situación que enfrenta usted y también las amenazas de los compañeros de Radio Victoria, pues mantienen aún esa lucha de denuncia. ¿Qué te motiva? Pues lo que nos motiva es al ver ese acompañamiento de las comunidades. Si las comunidades están con nosotros, entonces ¿qué? Tenemos que luchar con ellas, porque eso es importante. Luchar de la mano con ellas es lo que nos motiva a continuar trabajando en favor de la vida, en favor del medio ambiente, en favor de los derechos humanos. Si la gente está con nosotros, entonces significa que el pueblo nos acompaña y que cree en el proyecto de Radio Victoria, que cree en el proyecto de las comunidades, ¿no? el papel de la comunidad internacional en este caso? Ese papel de la comunidad internacional ha sido muy importante. La solidaridad, el apoyo económico, el apoyo emocional, el apoyo solidario que han dado a Radio Victoria ha sido muy importante. La presión que han hecho para que el fiscal investigue, para que el gobierno se pronuncie, para que el director de la policía investigue, ha sido muy importante. Por lo tanto, continuamos haciéndole el llamado a la comunidad internacional que continúe exigiendo, que continúe llamando, porque ha sido ese papel de la comunidad internacional el que ha hecho que el gobierno siente precedente ante este caso. En Costa Rica y en otros países de Centroamérica ha aumentado esas intenciones de las actividades mineras. En Costa Rica se ha dado una lucha específica en esta temática de un contundente rechazo. ¿Qué mensaje le darías tanto a estas personas que están luchando como a otros países de Centroamérica que se encuentran en una situación similar de rotundo rechazo a esta actividad? El mensaje que le damos a la comunidad internacional y precisamente a la comunidad en América Latina es que no bajen la guardia. Deben de organizarse y deben de continuar luchando. No deben de tener miedo. Hay una ola de inseguridad hacia aquellos que defienden la vida y los derechos humanos. Pero ante ello tenemos que ser conscientes que tenemos de una y de otra forma que ver cómo hablar por aquellos que no pueden hablar, cómo luchar por aquellos que no pueden luchar hoy. Así es que el mensaje es que continúen luchando, que no bajen la guardia, que se organicen, que busquen todos los recursos necesarios y que le hagan frente a las empresas, ¿no? Empresas transnacionales que lo único que buscan es destruir la vida de cada uno de los hombres y mujeres de América Latina. Bueno, gracias Pablo por compartir esta entrevista con la revista informativa Voces Nuestras. Conversábamos con Pablo Ayala, comunicador salvadoreño que es amenazado por el papel preponderante en la lucha contra la minería. Muchísimas gracias a ustedes. La próxima semana presentaremos una segunda entrevista sobre este caso específico que vive Radio Victoria en El Salvador y sus miembros que son amenazados de muerte. Oscar Beltrán, comunicador de esta emisora, hablará de los antecedentes de la empresa minera canadiense en cuestión y de los detalles de la situación que viven. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radiorrevista informativa, Voces Nuestras. Le acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a sintonizar durante la semana la Hora de los Movimientos Sociales, todos los días de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, aquí en 107.1 FM. Hasta aquí esta emisión informativa. Agradecer el aporte en esta producción a Laura Cierque, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a que nos sigan también a través de Facebook o bien soliciten el envío gratuito de esta radio revista informativa a su correo electrónico. Solo deben hacer la solicitud al correo informativo@vocesnuestras.org. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radio revista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.